Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti. Es la mañana de Federico. Es radio. Estamos hablando de una situación que no es estática, que es dinámica, y en consecuencia el Gobierno de España tomará las decisiones que haya que tomar, como he dicho antes, donde haga falta y cuando haga falta. Con estas palabras, Pedro Sánchez no ha descartado que el Ejecutivo se vea en la obligación de decretar el estado de alarma a nivel nacional o en algunas comunidades autónomas como consecuencia de la crisis del coronavirus. En España registra a esta hora, según el último balance oficial, 3.146 contagiados y se ha cobrado la vida de 86 personas. Además, y este dato también hay que decirlo, se han recuperado un total de 189 pacientes. En su comparecencia, el presidente ha apelado a la responsabilidad individual para tratar de contener lo máximo posible el virus. Con ese objetivo, la Comunidad de Madrid, principal foco ahora mismo de contagio, ha difundido un vídeo protagonizado por profesionales sanitarios donde nos traslada a todos, insisto, a todos, a mayores y a pequeños, este mensaje. Hola, soy Sandra García Botella, cirujana del Hospital Clínico San Carlos, y desde aquí os queremos mandar un mensaje y que os suméis al reto. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Quédate en casa. Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte. Hola, soy Cristina, enfermera. Bueno, es bastante sencillo, ¿verdad? No creo que sea la petición más complicada que nos hayan trasladado. De aquí a unos meses las discotecas van a seguir ahí, los bares van a seguir ahí, los parques van a seguir ahí, los pasos de Semana Santa van a seguir ahí. No pasa nada por no comprarse ropa durante 2 meses. De aquí a 2 meses los centros comerciales van a seguir ahí. No se van a volatilizar. Ahora mismo lo fundamental es facilitarle el trabajo al personal sanitario, evitando colapsar aún más los hospitales. Mi compañera Silvia Ribeiro se encuentra ahora mismo en la calle Alcalá, en pleno centro de Madrid. En fin, no hace falta que les diga que un día normal a esta hora, a las 6:15 de la mañana, esta vía es un hervidero de gente para arriba y para abajo. Silvia, buenos días. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Está atendiendo la ciudadanía estas recomendaciones de los profesionales? Bueno, es pronto ahora para saberlo, pero desde luego la calle Alcalá, en este punto en el que nos encontramos, a la altura de la plaza y del puente de ventas, hay poco movimiento, hay pocos coches, alguna furgoneta ya empieza a verse de reparto y muy pocos transeúntes que empiezan a desplazarse a sus puestos de trabajo. Pero en líneas generales he de deciros que parece que la petición de teletrabajar se está cumpliendo, salvo en los casos en los que es imprescindible. Actualmente suelo utilizar la cosa de andar, pero de alguna manera hoy, ya que no puedo hacerlo de otra manera, lo hago de una manera pues quizá más solitaria, pero bueno, mientras no me digan que no puedo hacerlo o que puedo permanecer en casa, pues tendré que acudir a mi puesto de trabajo. Bueno, trabajo en una oficina cerrada y no nos han dicho lo contrario, así que sí, tengo que... Bueno, ayer el Gobierno, Silvia, aprobaba medidas económicas para paliar las consecuencias del coronavirus, las consecuencias económicas, por ejemplo, en el sector de la hostelería, pero entiendo que los restaurantes de la zona, que más o menos estarán abriendo ahora, habrán bajado notablemente su volumen de negocio. Sí, hay pocos negocios abiertos por ahora, pero, por ejemplo, justo enfrente de la Plaza de Toros hay una cafetería, cervecería, que han notado especialmente el bajón en el número de clientes, especialmente nos están diciendo entre las 7 y las 12 de la mañana, entiendo que es la hora la de los desayunos, además muy cerca de la boca de entrada al metro, por lo tanto es más sensible a ese asunto. Negocios alrededor de la plaza, como entenderéis, que además viven de eso, viven de las visitas de los aficionados y sienten el miedo, no solo por lo que está ocurriendo ya, sino por lo que puede estar por venir. Miedo sobre todo a la cancelación, a que se suspenda la feria de abril o Juan Isidro. Muchísimo, ha bajado muchísimo, más del 80%. Había muchos tours turísticos que paran, la plaza para hoy ya totalmente todo, pues el bajón ha sido grandioso. Escuchábamos antes, Silvia, a uno de los ciudadanos que hoy tiene que seguir yendo a trabajar, que no puede trabajar desde casa. Durante estos días, tanto el alcalde de Madrid como la presidenta Isabel Díaz Ayuso han pedido que, en la medida de lo posible, la gente evite coger el transporte público. ¿Se está percibiendo ese descenso o estamos en cifras similares a las de un día normal? La parada de metro por la que pasa, que pasan por Ventas ahora mismo, son las líneas 2 y 5 y estaban vacías, hay pocos viajeros, pero para la tranquilidad de nuestros oyentes diré que hemos hablado con una trabajadora del servicio de limpieza que nos ha dicho que está perfectamente desinfectado, que en ello han estado trabajando precisamente toda la noche, y donde sí están padeciendo una bajada importante de la demanda es en el sector del taxi. Son las 5 de la mañana menos 10 minutos, llevo trabajando desde las 6 de la tarde y pues llevaré entre 60 y 70 euros, que esa cantidad no se había hecho ningún lunes, que es el día más malo. Nosotros lo estamos limpiando, el tren, desinfectando, todo eso. Nosotros entramos a las 10 de la mañana, de la noche hasta las 5 de la mañana. Ahora mismo dejamos todo perfecto, pero ya la gente no sé dónde está, no sé qué es lo que quiere, qué pena. Bueno, es de agradecer que la ciudadanía esté atendiendo las recomendaciones de los profesionales. Silvia, si te parece, en unos minutos volvemos a hablar contigo y nos das más detalles de cómo amanece Madrid, ¿de acuerdo? Perfecto, nos vamos a cambiar de ubicación para seguir tomando el pulso a las calles de Madrid, Dani. Estupendo, Silvia, en unos minutos hablamos. Son las 6:20 de la mañana, las 5:20 en Canarias. El día nos deja otros titulares que repasamos con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández. La consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, también ha dado positivo en la prueba del coronavirus. Se suma así a los políticos que han confirmado estar infectados en las últimas horas. Irene Montero, Carolina Darias, Santiago Abascal y Macarena Olona. La situación ha puesto en cuarentena al Consejo de Ministros, que se celebrará de forma telemática, y también al Congreso. Meritxell Batet. La Junta de Portavoces de hoy ha aprobado suspender la convocatoria de sesiones parlamentarias durante 2 semanas. Los Reyes también se han tenido que someter al test diagnóstico tras haber participado en un acto junto a Irene Montero el pasado viernes. Así lo ha confirmado la zarzuela en un comunicado. La monarca y la ministra se dieron 2 besos, tal y como muestran las imágenes, lo que aumentaba la sospecha de contagio. En Italia ya son más de 15.000 los contagiados y más de 1.000 los fallecidos. El presidente del Véneto ya advierte de que habrá más de 2 millones de personas contagiadas si antes del 15 de abril no se respetan las normas. El país está ahora mismo confinado, pero el efecto de las medidas no podrá verse a corto plazo. Si bien es cierto que está empezando a haber fallecimientos de personas de entre 30 y 40, los mayores índices de mortalidad se están registrando a partir de los 60 años. Giuseppe Conte. Ahora disponemos aquí. Hemos decidido el cese de toda la actividad comercial, de la venta minorista, salvo los de alimentación, la farmacia y la parafarmacia. Mantengámonos alejados hoy para mañana abrazarnos con más calor y correr más rápido. Lo haremos todos juntos. El IBEX 35 registraba la mayor caída de su historia, un 14,6% hasta los 6.390 puntos. El coronavirus arrastraba también a las principales bolsas europeas. La francesa también sufría un mayor descalabro de su historia, seguida de la alemana, la italiana y la londinense. En Wall Street, el Dow Jones se dejaba un 9%, incluso hubo que interrumpir la cotización durante 15 minutos ante el pánico desatado por la prohibición de Donald Trump a los viajes europeos. Nadia Calviño quitaba hierro. Hoy ha sido un día particularmente turbulento en los mercados financieros, pero quiero transmitir un mensaje de confianza en la economía española. Desde el Gobierno trabajamos sin descanso para tratar de dar la mejor respuesta posible en el ámbito sanitario y económico, para salir cuanto antes de esta situación de excepcionalidad. A nivel global, la pandemia deja ya un total de más de 140.000 infectados en 122 países. Se han registrado muertes en China, Corea, Italia, Irán, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina y, por supuesto, en España. En China, el primer país en el que surgió el brote, dan por superado el pico de transmisiones del coronavirus. En las últimas 24 horas, el número de positivos ha bajado a 15, 8 de ellos en Wuhan. En España se han suspendido ferias, congresos y galas de carnaval. En Madrid, también la feria de San Isidro, en la que se iban a presentar los carteles, y todavía sigue en el aire la cuestión de la Semana Santa. El presidente de Castilla y León, Martínez Mañueco, ha pedido que se suspenda, que la gente se quede en casa y que se evite el transporte público. Y el deporte también se paraliza con motivo del coronavirus. Dani Blanco, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional acordaron ayer la suspensión, el aplazamiento de las 2 próximas jornadas de Liga, la que comenzaba esta noche con el Real Madrid de Eibar, y que ya no se jugará, evidentemente, y vamos a ver qué escenarios hay a partir de ahora. El martes, una reunión entre UEFA con todas las federaciones europeas, las 55 federaciones europeas, en las que en teoría, no es oficial, pero prácticamente oficial, se va a confirmar la suspensión completa de los campeonatos y además también de la Liga de Campeones. Vamos a ver lo que sucede, esperaremos al martes. Ayer hubo partidos de la Europa League que no deberían haberse jugado. Y esta viernes, en Inglaterra, por ejemplo, día importante. Ayer había anunciado la Premier League que se jugaba toda la jornada, pero Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal, ha dado positivo en coronavirus. Y hoy, viernes, la federación ha rectificado y ahora se va a reunir para valorar lo que pasa con esos partidos, que en teoría será la suspensión de esta jornada. Ayer tampoco hubo Euroliga de baloncesto, también suspendida. Ayer se tenía que jugar el partido del Real Madrid y del Valencia. Es la mañana. Esta Navidad necesitas sentirte cerca de los tuyos. Sorpréndelos con los mejores regalos comprando en tu tienda y en MediaMarkt.es para que este año todos se emocionen al recibir el suyo. MediaMarkt, una Navidad pensada para ti.